Yo ya. Sí, creo que jugó un papel determinante la defensa que nos practicaron hoy. Nosotros somos un equipo que nos sentimos cómodos cuando anotamos en los primeros 8 segundos, cuando tenemos volumen de juego en los primeros 8 segundos de posesión. Hoy la verdad no lo pudimos tener. Ellos tuvieron un balance defensivo muy sólido, muy compacto, lo que hizo que nosotros no pudiésemos sacar ventaja de esa situación. Después la verdad nos trabaron mucho nuestro juego ofensivo de pases y a responder tu pregunta me parece que sí, que nos practicaron una gran defensa.